Pero estamos con Rafael Landea, él es platense, está viviendo en San Francisco, no, en Los Ángeles. En Oakland. Queda del otro lado de la bahía de San Francisco. Sos artista plástico, docente, ¿qué más? Contanos un poco. Y estudié en La Plata, soy licenciado en Artes Plásticas de La Plata y trabajé muchísimo, bueno, pintando, haciendo murales y escenografía, mucha escenografía, sea como escenógrafo desde que era joven en La Plata en los grupos de teatro independiente y después como pintor para escenografías más grandes y comerciales en Buenos Aires. Escúchame, ¿a qué edad te fuiste por allá? Ya grande, no sé, 30 y pico. ¿Y por qué? ¿Se puede saber? No se puede saber. no me fui a hacer nada serio. No es que me fui a hacer un doctorado a Harvard. Nada de eso. No, me fui nomás porque se dio la oportunidad, porque conocí a alguien, me fui para allá y bueno, claro, para experimentar, tuve esa posibilidad. Claro. También irse de La Plata a vivir a Buenos Aires fue una experiencia así enorme también, de un cambio enorme para mí, aunque sean 60 kilómetros. Vos, digamos que vos pasaste de La Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires a San Francisco. A San Francisco. Sí. Bueno, linda escala, hiciste igual. ¿Allá qué estás haciendo ahora? Y allá hago murales, tengo un par de murales en la ciudad de San Francisco y después vivo como viven muchos artistas, no tengo una galería, un manager, que yo, pero bueno, allá circula más plata, así que vendo cuadros, vendo impresiones de mis cuadros, hago murales y después, como hacemos todos, siempre pidiendo subsidios para mis proyectos, que a veces logro tener, entonces he podido también vivir un poco de eso y de cualquier otra cosa, porque he hecho mil cosas también que no tienen que ver con el arte. Ya enseño en privado, digamos, pero en realidad estuve viviendo los últimos 5 años en Buenos Aires. Y en esos años sí di clases en 2 universidades, en La Plata y en La Matanza. Pero la docencia también me gusta, así que no me puedo quejar. ¿Vos pintás? ¿Pintás, dibujás? Hacés de todo un poco. Pinto cuadros, murales, trabajo en series, me pongo un tema y trabajo sobre un tema, generalmente series largas de cuadros, a veces son instalaciones. La última instalación que hice en San Francisco fue sobre, por ejemplo, el concepto de silencio. Entonces había acá en el 75, antes del golpe, había una campaña de López Rega que se llamaba El silencio de salud. Sí, recuerdo. Sí, sí, bueno, sí, había un aro de acrílico, conseguí el video de eso, que giraba alrededor del obelisco y decía El silencio de salud, El silencio de salud. Y bueno, puse eso en contraposición a un eslogan que surgió en Nueva York después en los 80, que se llamaba El silencio es muerte, que fue durante la epidemia de SIDA. Entonces había 10.000 muertos y el gobierno no decía nada. Total, eran drogadictos, homosexuales. Entonces trabajé con esos dos conceptos, se llamaban mapas del silencio y trabajaba con mapas de... Se pueden ver en tu página, hemos entrado. Qué suerte que entraron. www.rafael-landea.com. Sí, con Instagram, ¿cómo te llevas? Bien, la verdad que bien. Es lo nuevo, digamos. Y sí, es lo que más se usa. Sí, y funciona. Aprendí a manejar eso que se llama hashtag. Entonces linkeas tu trabajo con... Y como yo trabajo con temas, entonces me sirve. Estoy haciendo unos laburos más livianos, que son como con autos de la década de 70. Eso lo vi. ¿Tenés algunas primicias de eso? Vi DKW, vi ¿qué otro más? ¿Gordini era? Un Gordini, un Fiat 1500, entonces, bueno, con el hashtag ese, te encontrás con un montón de gente que te gustan esas cosas y, bueno, es diferente de otras redes sociales, porque te conectás a través de gustos o de experiencias similares. ¿Cuándo viste por Europa también? Sí, trabajé en realidad para una amiga mía que hizo unos proyectos, unos murales enormes en un pueblito cerca de Torino, después en un mosaico enorme en Génova. Así que estuve trabajando con ella. Y viví por allá también en algunos momentos, pero viste. Por lo que pero decís, bueno, tenés como 95 sí, años, 80 años. ¿Cuánto tenés? No, tengo 55, pero a veces parecen 95. No, no, digo por lo que... 15. No, bueno, depende. Depende, claro, sí. Yo te digo más que nada por todo lo que estás contando. Por toda la experiencia sí, y eso. Sí, da, pero bueno. Habla de alguien más grande. Hacer, pintar, pero otra cosa... No. Y docente, me gusta mucho enseñar. La docencia, la docencia. En algún momento me contaste que te pusiste mal con alguien que no conseguía. Sí, a ver, contame. Yo estudié en la universidad pública, tenés como una idea del estudiante de la universidad pública. Pero estos pibes de La Matanza para mí me mostraron como otra cosa que yo mismo no conocía. Prejuicio. De Argentina y son, diría, la gran mayoría pibes que la primera vez. El primero en su familia que va a una universidad y son pibes que están como muy orgullosos de estar ahí. Claro. Así que bueno, no, siempre me emociono cuando hablo de estos pibes, pues son muy divinos. Sí. Y en ese momento, cuando yo volví a Argentina, en estos últimos años que estuve acá, el actual presidente decía: ¿para qué tantas universidades? Está el video, lo habrán visto todos. Sí, ¿Para qué tantas universidades? Bueno, para estos pibes. Después se quejan que los jóvenes andan haciendo esto o aquello. Bueno, no, hay un montón de jóvenes que están estudiando. Y aprendí mucho yo y espero que los pibes también. Pero para mí fue una experiencia que me cambió un montón de cosas. Claro. Y nada, y un apoyo nuevamente y más que nunca a la universidad pública, gratuita, laica. Ahora, el otro tema es tu ida y vuelta, ¿cómo te llevas con eso? Sí, está un poco nómade la cosa. Sinceramente está bueno. Está bueno porque son distintas cosas. Por ejemplo, yo por mi formación, qué sé yo, de política, ideas políticas, no le tengo ninguna simpatía a Estados Unidos como país, como potencia, como imperio, bla, bla, pero bueno, viviendo allá conoces otras cosas, porque conoces a gente que no está de acuerdo con esas ideas, y bueno, es un monstruo que es imparable. Entonces aprendí mucho allá también. Hay un montón de cosas buenas con respecto a la vida allá y a la gente de allá y a una sociedad, al menos donde vivo yo, no es todo el país, muchísimo más diversa que la nuestra. Entonces creo que están un poco más fogueados en aceptar al otro, aceptar la diferencia, aceptar al que es de otro lado, al que es de otro color, que creo que cuando vengo acá, viste, veo que muy rápidamente oís que la gente critica a alguien porque es de afuera, porque usa no sé qué, que esto... todo el discurso xenófobo sale muy rápido, el racista ni te cuento. Entonces, por ejemplo, en esas cosas aprendí muchas cosas, a pesar de que yo iba con el digamos, el prejuicio así zurdo, progre de este imperio. Voy a derrotar al imperio. Hay cosas para aprender en todas partes. Sí, obvio. Pero bueno, es lo mismo que tampoco hay que hacer tantos kilómetros. Vas a un pueblo, a Santiago del Estero, y aprendes un montón de cosas que por ahí ves que el mundo es más grande que los que te rodean. Y sigo pintando, pinto acá, pinto allá. Por suerte tengo dos espacios que me sirven de taller, que son lo suficiente, lo que necesito, que no es mucho lo que necesita un pintor. Un espacio con luz y un piso que se pueda manchar sin que nadie se grite. Nadie se queje, ¿no? Nadie se queje. Y sí, nada, pinto, sigo pintando. Fue siempre como un bastón desde chiquito, que no me ubicaba mucho en ningún lado del mundo, y entonces empezaba a dibujar para relacionarme con el mundo. Decían: uy, mira, Rafa, qué simpático, es una caricatura de la maestra. Y es un oficio también, que es algo que me gusta rescatar, porque también me ayudó a pintar murales que no me gustan, para gente con plata, para gente sin plata, para centros culturales, para hospitales, para pintar escenografías de cosas que me gustan, que no, para eventos de Disney, para cualquier cosa, digamos. Entonces también es un oficio, y yo lo valoro como tal. Ahora, de todo eso que hiciste, ¿qué no te gustó nada? Vos dijiste: me pagaron bien, pero no me gustó nada. ¿Te acordás puntualmente? No digas,